porcaría. No es cualquier negocio traer un nene a la vida. Yo seco tu lágrima, yo no sé como él. Cuando algo te falte, búscame y ahí estaré. Sola te dejó cuando tu pancita vio. Ese no es un hombre, ese es un gil maricón. Bonita, no le pongas a esta maravilla. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Y acá estamos con algo que nos rodea. Y bueno, mi nombre es Martita. Hola, Rogelio, ¿cómo andas? Bien, me llamo Rogelio. Estamos en algo que nos rodea. Bueno, vamos a hablar de un clima. Mal tiempo, buena cara, dicen, ¿no? Bueno. A ver. Hoy. Máxima 16 grados y mínima 10 grados. Jueves. Perfecto. Bueno, viernes 15, máximo 15 grados y mínima 9 grados. Viernes, lluvia. Sábado. Grados y 11 grados, la mínima, ¿no? Sí. Domingo 17 grados y mínimo 10 grados. Bien. Domingo, lluvia. Bien. Lunes. Bueno, Martes y la mínima 9 grados. Miércoles, mínima 14 grados, 7 grados. Sí, 9, 7 grados. Bueno, ahora vamos con un temita. We'll be right back. Bueno, seguís mirando la radio charlatana. Digo, escuchando. Si te querés comunicar, pedir un tema, comunicate al 461-2733. O si no, nos dejás un mensajito por Facebook, que es FM Radio La Charlatana. Y bueno, ahora vamos con el horóscopo. Bueno, Tauro. No se enfade consigo mismo. Deberá confiar un poco más en sus capacidades para seguir adelante en su vida. Aprenda que el bien más deseado es poseer libertad interior. No deja que los recuerdos del pasado lo aten a ellos. Bueno, ahora vamos con Géminis. En este día no permita que sus enojos lo pongan susceptible al entorno y no deje pasar por alto ciertas frivolidades. No me sale. Bueno, vamos con Cáncer. Probablemente esta jornada siempre interno, ya que estará lleno de contradicciones entre los que usted es y lo que siempre siente. Ahora lo repetimos de vuelta los contactos porque es para así no un tema. O si nos quieren dejar un saludito para alguien. Bueno, los contactos son 461-2733, 461-2733, o nos dejas un mensajito en el Facebook. Por Facebook, la radio FM, radio charlatana. Bueno. Vamos con un tema. ¿Qué tema? Aventura. Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo. Un minuto de tu tiempo no estaría de más. Para que hoy te enteres que mi alma ya lo está muriendo. Te equivocas en absoluto, no intentes regresar. Prefiero vivir en mi lado sin ti. Que un intentado pasando las vidas. Triste amor. Estoy soñando, pinta y cortino. Es como ir un tiempo. hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Con el tercer bloque estamos por hablar por la tristeza. La República de los Niños podría quedarse sin juego. Bueno, tras el vencimiento del contrato de concesión de los Juegos Mecánicos de la República, de los Niños, la Municipalidad de La Plata decidió no renovar el contrato. Y ahora analiza reconvertir la zona de las máquinas en un predio educativo científico. Y bueno, eso está mal, sacar la República de los Niños. Hay gente que puede ir a conocer, que no haya ido. Aparte, yo creo que todos los peronistas se van a ir contra esto porque esto lo hizo Eva Perón. O sea, yo diría que estaría bueno que no lo sacaran porque esto lo hizo Eva Perón. Es como un recuerdo de ella. Y bueno, y si nos querés dejar tu opinión, dejanos un mensajito o llamanos al 461-2733 o... FM Radio La Charlatana. O un mensajito al Facebook. Bueno, vamos a un corte y vamos a hablar de deporte. Bueno, ahora vamos a pedir un tema y después vamos con el bloque de deportes, ¿querés? Sí, dale. Dale, bueno, vamos con un corte. Thank you. por derecho propio. Su filosofía de mayor también escucha Radio La Charlatana. FM 98.50. Y sobre los otros no pasa jamás. De vuelta con algo que nos rodea. Bueno, les repito, si nos quieren dejar un mensajito o si nos quieren pedir un tema, lo pueden hacer al 461-2733 o FM Radio La Charlatana. Y bueno, acá está el dial FM Radio FM 99.50. Sobre deporte, la Copa Libertadores. Ayer, miércoles 4 de mayo, el domingo, Atlético Mineiro y Racing, 2-1 Racing Club. Atlético Mineiro le ganó a Racing Club 2-1. Corinthians Nacional 2-2. River Plate Independiente del Valle. River 1 y el Valle 0. Toluca 3, San Paulo 1. Atlético Nacional 4, Huracán 2, Puma 1, Deportivo Táchira 0, Puma 2. Esto fue martes 3 de mayo del 2016. Y ya... No, bueno, este es el último bloque. Nos vemos el otro jueves a las 5 de la tarde. En la Radio Charlatana. Bueno, un beso y les digo lo que... Bueno, y miren el partido de hoy. Bueno, les repito... Boca. Les repito los contactos una vez más para que nos escuchen o que escuchen otros programas. 461-2733 o el Facebook FM Radio La Charlatana. Ah, y para que nos escuchen, FM... 98.50. Bueno, el jueves que viene vamos a hacer el bloque de sexualidad, que hoy no lo pudimos hacer, pero no importa. Bueno, un beso y nos vemos el próximo jueves a las 5. A las 5 y media. Bueno, un beso. Chau. Chau. Nos vemos el jueves.